Más invitados a la tertulia, don Fernando Martínez, consejero delegado de AEDE Business School. Bueno, bienvenido al foro. Hemos hablado del foro en alguna ocasión. Ya está usted en el foro, ¿eh? Bueno, cuéntenos un poco brevemente en AEDE Business School, objetivos, qué historia tiene y sobre todo qué horizonte. Bueno, agradecerte, como te comentaba antes, esta invitación. AEDE sobre todo nace hace 2 años con el primer convencimiento que hay ese nicho en el mercado, sobre todo a nivel empresarial y a nivel particular también. AEDE nace con la firme vocación, tres características muy diferenciadoras. En primer lugar, un profesorado de primerísima línea, directores de recursos humanos, directores de finanzas, de marketing, directores generales. Un segundo apéndice, que es el grupo reducidos. Todos nuestros máster, todos nuestros programas adquieren un nivel de alumnado en torno a unos 15 alumnos. Y también ir actualizando cada programa promoción a promoción. Yo creo que eso es un aspecto muy importante, a la vez que se va actualizando tanto la documentación como los casos prácticos, y es algo que quizás a ese alumnado posible del, por ejemplo, del MBA Executive, en el cual nosotros tenemos un gran tirón, sobre todo en multinacional, le preocupa bastante que toda la documentación dentro de un máster pues estuviese muy muy actualizada, ¿no? Yo soy totalmente, retomando un poco el tema, Abelardo, yo estoy totalmente de acuerdo en que actualmente las nuevas generaciones tienen un componente, vamos a llamarlo, diferente, ¿no? A los del 70, que yo creo que oscilamos, ¿no? Lo que aquí estamos presentes, y esa motivación. ¿Cómo se puede motivar a una persona que acaba de salir de su carrera, que ha hecho su máster, si es en AEDE mejor, pero que ha hecho su máster, y pues bueno, ¿cómo se puede motivar en tanto en qué? ¿En número de horas, en la remuneración variable, remuneración fija? O me comentaba un director de recursos humanos incluso que le están dando hoy en día vacaciones incluso cuando es el cumpleaños de su mujer, ya no solamente el suyo, ¿no? Si cuando es el cumpleaños de su cónyuge, pues actualmente pues son políticas de recursos humanos que hoy en día bueno, pues se están actualizando a los nuevos tiempos, ¿no? Incluso una de las propuestas que nosotros estamos manejando es a los hijos, cuando es el cumpleaños de los hijos, también para poder disfrutar de ellos. Una de las cosas que antes en la colación también, o sea, ahora mismo cuando negocias con una persona para incorporar, lo primero que te pregunta es qué horario voy a hacer y qué vacaciones voy a tener. Eso cuando yo hacía las entrevistas ni se me ocurría plantearlo, a lo mejor al final y muy al final. Ahora ya directamente le tienes que decir: tengo jornada intensiva de verano, en Navidades, en Semana Santa, vas a tener flexibilidad total para entrar y salir cuando quieras. Yo creo que la prioridad, ¿no?, de esa nueva persona, de esa nueva incorporación, han cambiado por completo con respecto a la generación de los del 70. Claro, yo creo que la motivación tiene que ir, son 3-4 patas. O sea, el otro día estuve en la presentación de un libro de que escribió Luis Muiño, de que era trabajar y vivir. O sea, son las dos cosas. Él definía 3 cosas, o sea, dice la vida profesional, la vida familiar y la vida personal. La vida profesional, como tienes que ser una empresa, nosotros hoy por hoy lo podemos ofrecer, donde lo que hagas te guste. O sea, fundamental. Y no todo el mundo puede hacerlo. O sea, yo trabajo en una línea de producción poniendo botecitos y no es lo más gratificante del mundo. Pero si tienes que ganar dinero, tienes que trabajar. La persona que consiga eso ya tiene más del 50% logrado. Luego la vida familiar. La vida familiar es personal. Cada uno tiene la que quiere. O sea, unos quieren estar con la familia, otros no. Unos quieren disfrutar de los hijos, otros quieren disfrutar lo que quieras. Pero tienes que tener la posibilidad de tenerlo. Y luego la vida personal, y era una definición muy buena que hizo, es hacer algo que no vale para nada, y es tener esa capacidad. Entonces tú, cuando desde un director general a un ingeniero junior le puedas ofrecer un poquito de las 3 cosas, conseguirás por lo menos tenerlo más o menos contento. Como empieza a flojear alguna de las 3 cosas, malo, ¿no? Malo. les estoy escuchando muy atentamente, y uno se alegra de tener pues tantas opiniones.